vez más a Navegando Cultura. Soy Marta Vidal y este es el FEMI Podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Entre otras cosas, nos hemos propuesto extender las reivindicaciones del 11 de febrero a todo el año. El 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, divulgamos y visibilizamos el trabajo y la presencia de la mujer en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM por sus siglas en inglés, STEM. Hoy me acompaña Irene Soria Guzmán desde México. Hola Irene, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Y gracias a ti por venir. Antes de empezar y conocer a Irene, te recuerdo que estamos en Telegram, t.me/navegandocultura. Todas las formas de contacto están en la web, navegandocultura.com. Si te gusta este proyecto, suscríbete. Es gratis y nos ayuda a llegar a más gente. También puedes aportar tu granito de arena hablando de él a tus conocidas, recomendándolo y comentando en redes o en tu plataforma de podcast. Si quieres contarme algo y no tecleas o no te apetece teclear, envía tu audio por WhatsApp o por Telegram al número +44 7437 420979. Recuerda que no atendemos llamadas. Gracias por estar ahí. Si al pasado echamos la vista, es revivir. Coger las riendas y galopar. Irene está aquí como mujer en el mundo de la tecnología, la T de STEM. Y la T, Irene, quiero comentarte que nos cuesta un montón. No encontramos fácilmente señoras de la T, ya de la M, bueno, tecnólogas y matemáticas. Te voy a pedir que nos cuentes un poquito sobre ti primero y luego ya entramos en eso. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué tecnólogas y matemáticas como que son un bicho raro? Entonces, ¿quién es Irene Soria? Bueno, es una pregunta filosófica eso, ¿no? Como de quién eres. Y que tendemos a responder con me dedico a, no, dime quién eres. Claro, quién soy, ¿no? Sí, es justamente la reflexión que tenemos siempre es como quiénes somos frente a lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, yo me llamo Irene Soria, soy una mujer mexicana que habita la Ciudad de México, que le gusta mucho internet también, que se ha considerado ya muy últimamente con cierto orgullo ñoña, que en México significa, no sé si sea lo mismo en España, pero es esta cosa de ser, sí, muy, muy, muy ñoña, eres pues igual medio estudiosa y que te gusta y estar reflexionando y estás todo el tiempo, ¡ay, qué ñoña!, ¿no? Sí. En lugar de estarte divirtiendo. Algunos también dicen geeks o nerd, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta asumirme de pronto así, ¿no? Como alguien muy curiosa, que está todo el tiempo preguntándose por qué pasan las cosas como pasan. Y bueno, en cuanto a lo que hago, yo acabo de terminar un doctorado en estudios feministas acá en la Ciudad de México, en una universidad pública, e hice una tesis sobre mujeres hacker, que me lancé a entrevistar a mujeres en la tecnología. Ahorita, si quieres, más adelante hablamos de eso. Sí. Pero bueno, de eso fue mi tesis y me acabo de doctorar en agosto. Entonces, ahorita estoy así como un poco en el limbo de, ¡ay, ya parí! acabo de tener un parto, entonces tengo medio depresión posparto y medio que tengo que... Pero bueno, por lo menos he dedicado ya diciembre a descansar un poco para salir para de empezar eso. Una nueva etapa, ¿no? Para empezar otra cosa. Y también cuando me preguntan qué eres, creo que soy docente. O sea, me gusta mucho dar clases. Soy profesora universitaria. Doy clases en varias universidades, a veces públicas, pero en general doy en clases en universidades privadas acá en la Ciudad de México. Mis temas o las clases que doy son justamente las vinculadas con tecnología, pero desde el enfoque social. O sea, a mí me gusta mirar la tecnología con los lentes de género, con los lentes interseccionales, con, ¿no? O sea, cómo se mira internet desde un conocimiento situado, desde la mirada de una mujer latinoamericana, morena, ¿no? De un barrio popular en la Ciudad de México. En contexto. Claro, como en el contexto. Me gusta mucho dar clases, entonces yo creo que una de las cosas que también me definen es que me gusta entender cómo funcionan las cosas, entre ellos lo social, y luego me gusta explicarlo si es posible para que otras personas... Transmitir lo que has aprendido. Exacto. Y también soy diseñadora gráfica, es decir, estudié diseño y comunicación visual en una universidad pública, también acá en la Ciudad de México, en México, que es como bastante famosa, es la UNAM. Yo estudié diseño y comunicación visual en la UNAM y desde hace algunos años he decidido, como postura política, utilizar exclusivamente software libre para hacer diseño y para la docencia, y lo que enseño es solo con software libre. Es decir, soy usuaria de GNU Linux, particularmente de una distribución que se llama Debian, y soy usuaria de software libre para el diseño. Utilizo Inkscape, GIMP. Una pregunta ahí, porque nuestra audiencia es muy variada. Entonces, ¿qué es el software libre para alguien que no sabe de estas cosas? ¿Cómo se lo podemos explicar? Claro, ¿cómo lo explicamos en pocas palabras? Pues mira, si volteas a ver las herramientas que utilizas o los softwares que utilizas, piensen en la computadora y en qué tipo de computadora están usando. Muy probablemente quienes nos estén escuchando usan por ahí Windows o ubican que, ¿no?, que se ve de una cierta manera su computadora, o a lo mejor usan Mac y se ve de cierta manera su interfaz, la manera en cómo ven su pantalla. Y pues bueno, la gran mayoría del software que utilizamos, incluyendo Windows o Mac, es algo que llamamos software privativo, o un software que no podemos ver cómo está hecho, básicamente. No vemos la receta de cocina, no vemos sus características, y a lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, Irene, pero ¿yo para qué quiero saber la receta de cocina? ¿No? Porque tú quieres cocinar el bizcocho. Claro. Y quieres quitarle el azúcar y ponerle fructosa. Exacto, porque probablemente yo soy alérgica al huevo y quiero ponerle otra cosa que no sea huevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la tecnología también funciona así, ¿no? La tecnología que utilizamos hoy en día, pocas veces sabemos cómo funciona, no sabemos cómo está hecho Facebook o Instagram y conocemos solo sus efectos, uh-huh, que casi casi nos lee la mente, pero no es que nos lea la mente, es que la receta de cocina que está detrás está hecha para que cada clic, cada cosa que hagas cuente. Entonces, uh-huh, en contraposición a esto, existe todo un movimiento de personas y también, bueno, del uso de una tecnología que hace una propuesta alterna a esto, ¿no? Que es, en lugar de que la receta esté cerrada, pues el software libre pondera a mirar cómo está hecho el software y que de esta manera tú puedas utilizarlo pues para lo que sea, modificarlo, e incluso aunque no seas programadora, que eso es como una de las grandes preguntas, como de, bueno, ¿y yo para qué quiero si no sé? Claro, sí, sí. ¿Para qué me das la receta si no sé cocinar? Bueno, pues a lo mejor alguien de tu círculo sí sabe cocinar, o por lo menos sabes que esto es un software que no, o esta receta que no te va a hacer daño, porque confías en quien lo está haciendo. O bueno, quieres saber exactamente qué hay ahí dentro, aunque no vayas a cocinar. Totalmente. O sea, quieres saber que te están poniendo productos orgánicos o que está hay un proceso de no explotación animal, ¿no? Por ejemplo, o sea, son varios contextos. Qué buen sociales. Punto, porque realmente esto no es solo una cuestión de software. Hay una filosofía detrás de todo esto. Es un movimiento social, hay un contenido político, es bastante más complejo. Esto me gustaría que lo hablemos en otro episodio, que le dediquemos tiempo a esa conversación. Por supuesto, totalmente podemos hablar de, y también hacer crítica, por supuesto, sí, ¿no? A sí, todo sí, el movimiento sí. del software libre, que seguramente también saldrá en este episodio, pues que está como gran parte de las disciplinas o de gran parte de las esferas, pues está dominado por varones, ¿no? O está ampliamente masculinizado. Entonces también hay que hablar de las mujeres sí, dentro del software libre. Pero bueno, seguramente van a salir muchos temas, pero a lo mejor para redondear y cerrar mi presentación, pues esa soy yo, esa es a grandes rasgos como lo que hago, y tengo una gatita que se llama Pleca, me gustan mucho los gatos. Yo estaba antes en otro podcast donde una de las preguntas de siempre era típico del podcast, ¿tienes gatos? ¿Tienes perros? ¿Cuáles son sus nombres? Es que tienen algo, sí, son parte de nuestra vida también y de pronto sí. no les mencionamos y son nuestras compañeras no humanas. Y soy muy apasionada de la tecnología, de los contextos sociales, me gusta también pensarlo desde el contexto de género, me asumo feminista, también me asumo activista de esto que te acabo de decir, del software de libre, software, de la ¿no? cultura libre. Pues bueno, doy clases y también soy representante en México de Creative Commons, estas licencias permisivas para el uso. Esto también hay que explicarlo un poco. ¿Qué son? Sí. Las licencias Creative Commons son licencias basadas en el copyleft. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que otra vez, ¿no?, se contrapone al copyright. Seguramente el copyright sí lo han escuchado y es como todos los derechos reservados. Pues Creative Commons es esta iniciativa internacional que busca que sean algunos derechos reservados, es decir, que tú como creador nos des el permiso de utilizarlo siempre y cuando te demos el crédito. Entonces es abrir un poquito la posibilidad, abrir un poquito en lugar de los no, decir, bueno, sí puedo hacer esto o sí puedes hacer esto siempre y cuando me menciones. Darte el reconocimiento, el crédito. Sí. Este es otro tema también para hablar, porque aquí donde vienen esas críticas de sí, sí, pero entonces es tu trabajo, no te pago. ¿De qué va a vivir el autor? Claro. Si no tomamos unos los conocimientos del otro, bueno, es que entonces no evolucionamos, nos quedamos en la cueva y ya está. Exacto. Hay que tener ahí unas medidas. Por supuesto, tu trabajo tiene que estar pagado, tú tienes que vivir de algo. Total, y no nos oponemos a eso, simplemente claro. Es hacer la reflexión de cómo esos pues puede ir en detrimento o no funciona con el caso de la cultura, ¿no? O sea, que limita en lugar de ampliarla. Pues sí, muchos temas, seguramente vas a tener muchos temas. Sí, es que aquí es que hay un montón. ¿Qué crees tú? Un adolescente que nos esté escuchando ahora, ¿qué perfil tiene para tener una salida en tecnología? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué le gusta o qué no? Fíjate que esa es una buena pregunta porque yo creo que puede ser variado. Yo creo que hoy en día ya no se tiene una sola perfil o no se tiene un solo interés. Incluso yo me atrevería a decir que puede variar con los pasos del tiempo y que puedes cambiar tus intereses y dedicarte a cuantas cosas quieras, ¿no? Es decir, creo que también parte de, digo, sin afán de ampliar demasiado, decir no hay afinidad, pues sí creo que hay afinidad. Pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar un poco en mi yo adolescente, ¿no? Mi yo adolescente no tenía un perfil vinculado a la tecnología. O sea, es decir, no arreglaba cosas o no me llamaba la atención. Sí me gustaba la ciencia. Me acuerdo que era yo muy buena para biología y para matemáticas. Soy. Pero no tenía esa, en ese momento quiero decir, no es que usara, por ejemplo, una computadora o algo, ¿no? Me vino después. Y el interés de la tecnología creo que me surgió muchos años después, e incluso mi afición por entrarle a conocer temas de programación, que digo, no soy programadora, pero me gusta entender la programación y hago algunas cositas. Vino mucho después. Entonces, eso también es interesante en lo que pasa en las mujeres, por ejemplo, en la adolescencia. Hay algunos estudios que dicen que las niñas sí les interesa las matemáticas, sí les interesa la ciencia y la tecnología, pero cuando llegan a la adolescencia o cuando empiezan a cambiar o se meten a la secundaria o a la preparatoria, este interés cambia o este interés va en detrimento. Y no es que no les interese, más bien hay un contexto social que hace que las mujeres se empiecen a sentir desanimadas para estudiar o entrarle a la tecnología y a la ciencia. Por eso es que los intereses, cuando hablamos de los intereses, pues bueno, podemos ver un perfil muy curioso, muy desde la ciencia o muy de abrir un reloj o de abrir, ¿no?, de abrir una maquinaria. Más ingenieril. Claro, más ingenieril. Pero hay veces que estas inquietudes se ven coartadas. No hagas eso, o es que las niñas no juegan con esto. Sí, sí, sí. O lávale la ropa a tu hermano, o aléjate de tal. A veces no has tenido oportunidad ni de descubrir que a ti eso te gusta. Así a ti, mientras a tu hermano le regalan en Navidad un juego de armar, de montar, de desmontar, de ver las tripas de las cosas, a ti lo que te regalan es una muñeca para que le des de comer. Tal Entonces, cual. Claro, es tu juguete y con eso creces. Tú no sabes que tienes esas otras habilidades y que no estás desarrollando desde tu tierna infancia, como un niño pues quizás sí está. Totalmente. Hay veces que, por ejemplo, cuando llega un videojuego a casa, el que lo juega es el hermano varón o los papás o los tíos, y las hijas o las mujeres no siempre lo juegan o no hay tiempo para ellas o no se les presta o sobre sí. todo si hay como un... Hoy ya no pasa tanto que haya una sola computadora, bueno, depende del contexto, por supuesto. Ya, claro, claro. Pero cuando llegaba una computadora a casa antes de la era de los smartphones o de los de las computadoras portátiles, que sí, son los antes teléfonos, de llevarlas en el bolsillo. Claro, de las computadoras de bolsillo, pues tenías una computadora en casa y a veces el que la ocupaba más era los varones de la que habitaban la casa. Sí. Eso también imposibilitaba que las mujeres experimentaran, vieran qué se uh-huh. hacía en esa computadora, qué pasaba en esa computadora. Pero fíjate que eso no quiere decir que las mujeres no se adentren a la tecnología o no sean incluso hacedoras de tecnología. Una de las reflexiones que tenemos al pensar la tecnología con los ejes de género es que las mujeres también tienen o han tenido habilidades técnicas, y pensamos la tecnología como la ejecución de una técnica, uh-huh. pues ahí tenemos la cocina también, ¿no? Como una tecnología ancestral. Y bueno, la cocina ha sido el espacio también de enunciación cultural, sí, política, ¿no? O sea, hay mucho que reflexionar de la comida. Y digo, yo menciono siempre este ejemplo porque yo no sé cocinar. Entonces, pues iba a decir, porque siempre nos das ejemplos de cocina, es algo que te gusta, es un hobby, es no, lo contrario. No, yo creo que, lo contrario, lo veo lejano. A ver, cocino en defensa propia, por supuesto. y me llama la atención, y de pronto hornear, ¿no? Y con la pandemia, pues regresé un poco a esto de las recetas. Y pero me doy cuenta que pues hay muchos conocimientos detrás de la cocina que sí. no adquieres en el recetario, que lo adquieres en la práctica. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya solo la cosa esa, vamos desde la ciencia. ¿Cuánto le pongo de esta medida, aquella medida? Pero tú te vas a una receta de tu abuela y la receta es un pellizco, un puñado, pero ¿cuánto es esto? Esto lo aprendes haciendo. Total. Hasta que la masa esté suave. ¿Esté sí, qué? ¿Y tú qué es eso? Suave. Hay un meme acá que estuvo circulando mucho de cómo sabes cuánta sal, ¿no? Entonces es ahí la voz ancestral de tu abuela que te dice, ya con eso, mija, ya está ahí, mija. ¿No? Así de, no sé cuánto es. Sí, simplemente lo sabes. Solo lo sabes. Entonces, sí, o sea, al final de cuentas hay muchos conocimientos ancestrales y muchos conocimientos de la técnica y muchas tecnologías que son dominadas por las mujeres. Lo que pasa es que ni eso es considerado tecnología, son conocimientos que han sido denostados cuando son la base de la sociedad, ¿no? Entonces, sí. hay muchos enfoques y muchas problemáticas, creo que alrededor, sobre todo porque estamos hablando de la T de tecnología, ¿no? Realmente es un reflejo de lo que está pasando socialmente a todos los niveles. Mira, justamente hace, no sé, unos cuantos episodios... Uno sobre roles de género en ambiente sanitario. Uh-huh. Allí teníamos una enfermera y una médica. La enfermera, la mayoría de las personas que se dedican a esta actividad son mujeres, pero la gente que tiene los cargos en enfermería son hombres. Entonces, esa estadística está simplemente... Es que no es posible. Sí, no, si tienes mayoría mujeres, ¿por qué hay mayoría hombres en los puestos de responsabilidad ahí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es eso así? En medicina es justo lo contrario. Solamente la palabra médica ya. se digiere muy mal. Sí. Y sin embargo, sí que hay muchas mujeres en medicina en España. Está bastante equilibrado. En algunos casos tienen más estudiantes femeninas que masculinos las carreras de medicina. Pero está eso dominado por hombres. Totalmente. En tecnología también lo tenemos. Pues justo como bien apuntas tú, esto de la dominancia masculina lo vemos pues no solamente en la tecnología o en este caso en la ciencia o en la medicina, sino lo vemos en un montón de áreas. O sea, cada área que pisas, te empiezas a dar cuenta o ya cuando te pones estos lentes violeta o los lentes de género o los lentes un poco desde el feminismo, dices, oye, pero es que aquí hay muy pocas mujeres, o ¿dónde están las mujeres en este sitio, no? El otro día fui un poco para contexto, para poner el ejemplo, ¿no? Y ponerle una anécdota. Hace poco fui a por acá a una ciudad que queda a unas horas de acá de la Ciudad de México, que tiene pues mucha fama de ser pues por ahí de derechas o de tener ser muy machista también. Entonces llegué al lugar al que tenía que dar el taller y era un hotel que tiene centros de convenciones y demás, ¿no? Como espacios para dar los talleres. Pero llegué con otro colega porque íbamos a dar juntos el taller y cuando llegué volteé a ver el lugar y me llamó la atención y él no se había dado cuenta, yo ya no puedo dejar de darme cuenta. Yo le decía, mira, si yo viniera aquí de otro país o incluso de otro planeta, si eso fuera posible, y yo aquí aterrizar en este lugar, yo diría que este es un país de hombres, porque no hay ninguna mujer. Claro. O sea, es decir, en ese espacio, en el restaurante, en el espacio de convenciones que había ahí, las únicas mujeres eran las que estaban en la recepción. Claro, atención. O sea, eran las mujeres público, que estaban, ¿no?, haciendo un servicio, la atención. Sí. Pero los hombres de negocios, no son los hombres que se veía que estaban ahí. Quien toma las decisiones. Y quien toma las decisiones eran varones. Entonces, yo decía, este es un estado de vatos, decimos acá en México, de hombres, ¿no? Entonces, así como yo llegué a ese lugar en el restaurante, bueno, insisto, eran varios espacios y había puros hombres, así cuando llegas acá de espacio a la literatura, al arte, a la ciencia, a la tecnología, a la música, creo que eso está cambiando cada vez, pero tú llegas a un espacio y ves en su mayoría a varones o las lecturas que te dejan en la universidad o en la escuela. ¿A quiénes lees? A autores hombres, ¿no? Y pocas veces nos preguntamos dónde están las mujeres. Ya insisto, ahora eso ha cambiado mucho, eso sí, cada sí. vez hay más mujeres músicas, hay más, pues eso está cambiando sin duda, pero todavía sigue dando comezón decir música o médica, como estás diciendo sí, tú ahora. Sí, sí, sí, es que música, para una señora que se dedica a la música, no, eso suena mal. Es una señora músico. ¿Por qué eso es natural? Es que va contra la norma del idioma, la gramática del español. Claro. No funciona así. Debería sonar bien, debería ser fácil, pero no. Claro, la lengua está conectada a lo social, o sea, no está separada. Claro, claro, claro, sí, sí. Es que van las dos direcciones. Lo social forma la lengua, pero la lengua también forma lo social. Totalmente. Lo que no se menciona parece que no está ahí, entonces no nos duele, y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Y a los nombres que eliges. Ajá, y cuando tú preguntas eso, como la explicación más lógica, cuando tú le preguntas a alguien por qué no hay mujeres en la tecnología, las respuestas a bote pronto es, pues es que no les interesa. Claro. ¿Por qué no hay mujeres en ingeniería? Pues ahí está para que estudien ingeniería. Yo no sé por qué no se meten en ingeniería, porque las mujeres por naturaleza, eso lo he escuchado millones de veces, es que las mujeres por naturaleza, o sea, como si ya naciéramos con eso, ¿no? Sí, sí. Las mujeres por naturaleza les gusta más las, en el gringo, en Estados Unidos le dicen soft skills, ¿no? O las, tienen otro tipo de intereses, ¿no? O sea, les gustan más las humanidades, ¿no? Otras cosas. Por pero no las, decir huecos sin importancia, ¿no? Exacto, o débiles, ¿no? Para, o sea, sí. Hay que decirles suave para decir que, bueno, es lo que sí se necesita, pero no es fundamental, ¿no? Ya. Y esto no es así, o sea, en realidad no es que no haya interés, o sea, claro que nos interesan y tenemos muchos intereses, pero lo que sucede es que hay muchas limitantes sociales de actividades, acciones, comportamientos, formas de ser, que se nos asignan y que parece que son naturales, o que vienen en nuestros genes, cuando en realidad es una determinación social, o que hemos estado determinadas por nuestro género. Es aprendido. Entonces, incluso sabes que una mujer está embarazada y sabes que el bebé que te va a ser niña o tiene el sexo asignado de niña, de mujer, entonces ya en automático le empiezas a dar, ¿no?, asociaciones. Por eso es tan importante saber el sexo, porque entonces ya le pongo los colorines y los juguetitos, ya está. Exacto. Ya empieza a enfilar hacia un rol de género. ¿Y todavía no naces? Y ya te dijeron cómo tiene que ser. Ya tienes asignado. Y no seas una persona no binaria, porque entonces no existes. Uy, menos, porque no existe. Ni siquiera sabemos cómo leerte. No tiene ni nombre. Sí. No, claro. Entonces, si resulta ser niño, que las pataditas, claro, es que es muy travieso, claro, es que es muy intrépido, es que va a ser futbolista, sí. Es que, ¿no? Si eso, que parece poca cosa, que me parece en absoluto que no lo es, trata de pensarlo o aderezarlo y tejerlo con los intereses que luego se van forjando y los caminos que luego van andando. Claro. Entonces, las mujeres no estudian ingeniería, pues porque muy probablemente desde niñas no tuvieron este acceso, o no se les regaló juguetes, o no tuvieron acceso a juguetes que tuvieran que ver con la mecánica. Bueno, y no tienen un referente, porque ahora, bueno, no, ya lo has repetido muchas veces, está cambiando, hay más referentes, tú estás aquí para ser un referente. Claro, ahora tenemos otras cosas, pero hay trabajo por hacer, y si esto se olvida, si se deja de lado, si pensamos que, bueno, pero ya hay, y lo dejamos correr, es que nos caemos otra vez. Totalmente. Porque esto no está interiorizado. Queda gente todavía y está en el imaginario, en el colectivo, está esa idea de que si eres mujer esto y si eres hombre lo otro. Totalmente. Yo tengo una experiencia de ese tipo en tecnología. Yo en ese tiempo estaba testeando firmware. El firmware, para las que os perdís con esto, es un tipo de software. Nosotros trabajábamos con unas celdas de carga, teníamos estos sensores haciendo lecturas de pesos, la, la, la, la, la, la, y empezaban a salir un montón de datos, ¿no? Entonces yo dije, para trabajar con las lecturas y ver cómo están trabajando las celdas, nos puede ayudar mucho utilizar algo que refiera directamente a la estadística, y esto nos permitiría también hacer un seguimiento en el tiempo y empezar a trabajar ya con las series de tiempo, ver patrones y demás, ¿no? Y podemos ver si las celdas son buenas, si son malas, si nos vale, si no nos vale, lo que sea. Uf, pero para hacer eso, ¿cómo hacemos? A mí la estadística me gusta, pero no tengo una base sólida. Yo estudié biología. Bueno, aquí estamos otra vez con las varias disciplinas, ¿no? Yo tengo un acercamiento a la estadística, pero no he profundizado tanto como para ponerme a hacer trabajos de este tipo. Pero puedo aprender. Entonces, jolín, pues dame un curso de estadística y dame R. R es un lenguaje de programación, tú seguro sí. De estadística. Que está, sí, pensado para estadística, ¿no? Y yo no tenía ni idea, pero sabía que existía y decía, pues mira qué oportunidad, ¿no? Coquetear con la programación, que nunca lo había hecho, y con la estadística, que es algo que me interesa, podemos probar, mi jefe, sí, sí. Varias semanas después de que yo ya estaba ahí toqueteando cosas y ya empezaba a sacar pues mis gráficos, mi no sé qué, y a descubrir y tal. En algún momento, por alguna otra circunstancia, se acerca a mi mesa y ve el código y dice, pero esto es código de verdad. Claro, ¿cómo entiendo eso? Ya lo primero, ¿qué me está diciendo exactamente? No lo entiendo. Mi respuesta fue del tipo de, pero ¿qué pensabas que estaba haciendo yo todo este tiempo? Claro. No respondió, sigo sin saber qué había en su cabeza. Sí, a mí me pasa igual todo el tiempo, creo que a todas las que en algún punto hemos estado dentro de la tecnología. A mí, por ejemplo, en automático, por el solo hecho de ser mujer, en automático dan por sentado que yo no sé, de entrada. Sí, y yo, a ver, no sabía, estaba aprendiendo, pero... Ah, pero esto es código de verdad. Sí, de bueno, pues es que entonces, ¿qué, no? O sea, ¿qué creías eso? Que estaba aprendiendo, sí. A mí, por ejemplo, me pasa todo el tiempo... Bueno, antes más, porque estaba más esta cuestión de lo presencial. Entonces, cuando yo iba a dar charlas, conferencias o talleres, en automático ya había una quien ayudaba a conectar y los cables y demás, como la mayoría de las colegas o compañeras, decían, no, pues es que yo no sé, yo no sé, yo no sé, y hasta les daba miedo. Ah, claro. Pues de pronto cuando yo llegaba ya con mis cables, porque yo no sabía, y como tengo Linux, digo, bueno, yo me voy preparada para todo, ¿no? Entonces llevaba yo con mis cables y las personas que en la regular eran hombres, los que estaban haciendo el apoyo técnico, pues daban por sentado que yo no sabía hacerlo, ¿no? Entonces ya eso ha ido cambiando, pero también porque yo me he puesto de pronto firme, ¿no? Y yo les pido cosas muy específicas técnicamente y entonces ya hay como un, o sea, aquí sí sabe, ¿no? Pero hay ese y si fueses un varón haciendo la misma pregunta, la misma petición, no es es normal. Es uno, sí, pues, claro, es normal. O al contrario, a veces también los varones no tienen idea de tecnología, pero no se les trata igual. No, claro, ¿no? Es verdad. O sea, no se les trata como de, este colega no sabe. No, o sea, es como, son muchas formas en las que se aborda. A mí me han, también con esto de la digitalidad, de sí, cuando nos mudamos a lo virtual, bueno, que ni nos mudamos, ¿no? Ya vivimos aquí, pero cuando habitamos de esta manera tan diaria y a minuto a partir de la pandemia, Igual, también me mandaban como explicaciones y que era como de, a ver, yo he usado esto y he estado atrás y adentro y no. Mansplaining. Claro, porque asumes, ¿no? Que no lo sé. Entonces, sí, o sea, sin duda ahí estoy. Y también yo quisiera hablar, digo, ya que estamos abordando el tema de la tecnología, uh-huh. también un poco hacer este llamado a las mujeres en especial que no teman tampoco a la tecnología. O sea, no es algo para lo que no estemos no hechas, no es, o sea, nos podemos animar también a conocer nuestros equipos de cómputo, cómo funciona la tecnología que usamos. Uh-huh. Y que no es nada del otro mundo. Yo siempre digo esto de, a ver, si lo hizo un hombre... No, la mujer. No es nada del otro mundo. No, más bien es esto. Obviamente hemos estado alejadas, que tampoco nos abrumemos, porque también pasa lo contrario. O sea, ¿qué es lo que sucede? Claro que quieres tener algo fácil y cómodo porque, no sé, dile a una mujer que tiene 3 hijas, y que tiene que estar viendo además su trabajo, el trabajo del hogar, el trabajo con sus crías y demás, pues no va a tener tiempo de estarle picando a un programa, ¿no? Probablemente, o estar investigando. Claro, además esto son cosas que a veces se vuelven muy tediosas, que tienes que estar ahí dándole vueltas claro. y vueltas. Y... Entonces, no hay que abrumarnos, o sea, saber que no es complicado, pero también saber que no hay que abrumarnos y que nos podemos ayudar entre nosotras. Claro. Porque ¿qué es lo que pasa también con la tecnología? Hay que cuestionar quién hace la tecnología que usamos. Uh-huh. Y si nos damos cuenta, las personas que tienen este expertise en la técnica, bueno, en la tecnología... diría mi mamá, pues es que tienen mucho tiempo, ¿no? O sea, tienen tiempo para dedicarle a eso. Y esa es sabiduría real, o sea, es sabiduría ancestral, ¿no? Cuando me dice, pues tú que tienes tiempo porque yo no tengo tiempo, pues claro, porque las mujeres hacen 1000 cosas o hacemos 1000 cosas. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, ya no entremos en la carga mental porque ese es un tiempo que no se ve, porque no es tiempo, es que está ahí todo el tiempo. Sí, entonces sostenemos, las mujeres han sostenido la economía. Mundial con trabajo no remunerado y con cargas mentales y con sostenimiento emocional de las familias. Y de ahí salen también las enfermedades de mujeres que a nadie le importan, pero que son de mujeres y que se llaman todas histeria. Ya está, no hay más. Ese es el resumen. Total, total. Es terrible y ciertamente sí que vamos andando en otra dirección y esto va cambiando. Pero que hay mucho peso ahí, o sea, esa reacción de mi jefe, estas reacciones que tú estás comentando, son personas que están en ese mundo y que están viendo mujeres haciendo ese trabajo. Tienen referencias, no es alguien que no ha visto nunca a una mujer haciendo cuentas, programando, lo que sea. Es alguien que está en ese mundo y reaccionan de estas maneras que te están haciendo a menos. Y llega un momento, cuando tú estás sufriendo eso todo el tiempo, te lo crees. Claro, y fíjate que también a eso le podemos sumar otra intersección o, bueno, otra categoría, que si eso es lo que pasa con las mujeres, ahora piensa que es lo que pasa con las mujeres racializadas o las mujeres que somos leídas como mujeres morenas, mujeres como yo, que no nos ahorita no nos ven, pero yo soy morenita. Sí, yo te percibo, hombre, te veo bastante blanquita, pero sí, tienes rasgos. Claro, o sea, no soy una mujer negra, pero... también hay otra intersección ahí, sí. ¿no? O sea, que también hay otro punto. Es que ahí. Cada una de estas realidades... mujeres, sí, ¿cuántas mujeres negras en la tecnología existen? ¿Cuántas mujeres indígenas? ¿Cuántas? ¿Tienes estadísticas? No, bueno, no, porque yo creo que varían desde cada espacio, porque es de qué parte de la tecnología. Sí. La mayoría de las estadísticas que se encuentran, que ahorita no tengo una rápidamente a la mano, pero se encuentra, bueno, tengo algunas del software libre, pero particularmente cuando se habla de mujeres en la tecnología, se piensa en las mujeres en las empresas tecnológicas. Ya, claro. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay en Google? ¿Cuántas mujeres hay en Facebook? Y también hay que decir que estas empresas, como conocen lo que se está hablando y lo que se exige, y que también el capitalismo imbuye lo que se habla, pues están muy preocupados por la inclusión y por que haya paridad en sus contrataciones y que haya mujeres negras y que no. Entonces, esto hace parecer que las estadísticas se equilibran. Porque claro que hay una necesidad, o bueno, hay una intención de incluir a mujeres racializadas en los equipos de trabajo. Sí. Sin embargo, esto no quiere decir que esto esté cerrado, bueno, que esto esté asentado ya resuelto, en la sociedad. Asentado, porque así como tú bien dices, ¿no? Hay una violencia social hacia las mujeres, pues ahora piensa en las violencias que hay hacia estas otras mujeres. Entonces, incluso también en las palabras, eso yo lo he ido también aprendiendo, o sea, porque no es una cosa que tengamos ya, vamos a aprendiendo. No, porque nacemos en este contexto, interiorizamos todas esas señales y nos parecen normales. Entonces, es un ejercicio que tú tienes que hacer intencionadamente, no viene solo. Sí, lo tienes que tener, o sea, tienes que activamente poner atención en esas cosas. Entonces, de pronto, nuestros lenguajes, ya lo dijimos ahorita en las palabras, en hablar en femenino, pero también de pronto ubicar las palabras que usamos en y que tienen una relación con la raza, ¿no? Por ejemplo, de pronto decimos una cosa que yo he tratado de mirar, decimos denigrar, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad viene justo de negro, ¿no? Sí, eso lo he dicho. Entonces, ejemplo, ¿no? Yo creo que por eso ya la tenían ahí fresca, yo creo. Sí. Claro, cuando podemos usar menospreciar o lo que sea. Entonces, justo. Pero, a ver, ¿y por qué lo digo? Más allá de darnos golpes y decir, no, por Dios, lo volví a hacer mal, es decir, wow, hay mucho que aprender. Y también está bien bonito que podamos hacerlo en conjunto. Sí, ¿no? Sí, claro, claro. Porque el lenguaje es una tecnología también. Y todo está funcionando y va cambiando. Entonces, que eso también es otra cosa, ¿no? Es como de, a ver, tampoco nos demos golpes o digamos, ah, lo dije mal. No, o sea, probablemente, pero la siguiente vez ya lo pensamos. Sí, y bueno, creo que en la tecnología pasa algo así, ¿no? O sea, que en la tecnología también tenemos esta posibilidad de explorar y de mirar otros horizontes e imaginarnos otras tecnologías. Eso me parece súper, súper relevante para evitar ese condicionamiento de que tú tienes que usar esto porque yo te lo digo. Y no hay otra opción. Mentira. Hay otras opciones, hay muchas, y lo que pasa es que se cierran las puertas y se invierte esfuerzo en que las alternativas no se vean, no se den a conocer, no salgan adelante. Así es. Es que hay intención. Sí. Publicidad negativa, el término pirata para ciertas cosas no es accidental, no es casualidad. Exacto. Bueno, este sí que ya es otro tema. Pero fíjate que se vinculan, ¿eh? Es que al final está todo ahí. Al final todo se entrelaza, porque tiene que ver con esta otra forma de ver el mundo, o como diría también desde el zapatismo, los zapatistas, es otros mundos posibles, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que a mí más me preocupan al momento de compartir en un aula o dar clases, es decir, bueno, a ver, que por lo menos sepan que hay otras formas de otro, de todo, sí, ¿no? O sea, hay otras formas de vivir la vida de lo que nos dijeron que teníamos que vivirla. Y esto para todo, ¿no? O sea, desde las relaciones de pareja, desde cómo elegir tu carrera, desde tu forma de vivir tu vida, ¿no? O sea, como todo eso que ya nos dijeron que tenemos que hacer, pues de pronto abrir la mente y decir, bueno, es que tal vez los derechos de autor pueden funcionar de manera distinta, tal vez la tecnología puede ser de otra manera, tal vez tu manera de relacionarte con tu pareja desde la heterosexualidad, podemos hackear el amor romántico, por ejemplo, ¿no? Es empezar a cuestionarnos cada cosa. Me encanta que uses ese término, hackear. Claro, no es accidental, oyentes, no es accidental, está muy escogido. Muy escogida. A mí me gusta mucho la palabra porque además tengo ahí una fascinación y una obsesión con el término hacker porque me gusta y a mí me hace sentido. O sea, es hackear todo. Hackear lo que creemos de nosotras mismas, hackear lo que nos dijimos que teníamos que ser. ¿Cómo entendemos hackear? ¿Qué es hackear? Bueno, viene del término hacker, pero el hacker no entendido como el pirata informático que entra a tu computadora y se roba tus contraseñas. No, sino hackearnos, robar. Hackearnos, robar. Si quieren usar un término para ello, usen cracker, ¿no? Para alguien que quiere acceder a sus cuentas. Pero él o la hacker es una figura disidente, ¿no? Una figura que hay muchos atrases de rastrear la palabra. Pero en el caso del cómputo, que es lo que a mí me llama la atención, son estas personas que resuelven problemas y que tratan de hacer las cosas de manera distinta. Esa idea que teníamos hace un momento, de que estábamos hablando de robar cosas y hacer el mal porque sí, resulta que no. Que no. ¿Qué ha pasado aquí? Este sí, es otro episodio. Es lo mismo ya que dices tú del pirata, ¿no? Este es otro episodio, claro. Lo mismo que tú decías de qué curioso que estemos utilizando el término pirata como algo negativo, cuando en realidad está cuestionando la propiedad intelectual privada. Sí. Qué curioso que utilicemos hacker como forma negativa cuando en realidad es alguien que quiere o que se está oponiendo al control. Sí. ¿No? Al control tecnológico. Entonces, el uso de las palabras no es casual y el uso y la connotación que les damos no son casuales. Incluso el imaginario ahí. No la veis, pero está nadando. Sí. Este imaginario que tenemos por ahí, televisivo, cinematográfico, pues también nos está generando esas ideas. Pero particularmente yo uso el término hackear justo como, pues, entender cómo funcionan las cosas para luego modificarlas o poder hacerlas a nuestra manera. Entonces, mirar las tripas para reconstruir. Mirar las tripas para reconstruir o para decir, ah, mira, mejor ya que vi cómo funciona, voy a hacer esto para que funcione así. Innovar. Podemos también usarlo como una forma de innovar. Insisto, las mujeres hacemos muchos hacks de vida. Bueno, no nos para queda que otra. Nos faciliten, porque no nos queda de otra. Entonces decimos, ah, mira, ya conozco cómo funciona mi jefe, entonces lo que voy a hacer es decirle tal, porque siempre que le hablo bien de su trabajo y siempre que le digo tal cosa, empieza a ser un poco más abierto y cosas así. Entonces, ahí es donde yo empiezo también a hacer este vínculo entre el feminismo y el hacker, que seguramente también será otro episodio cuando hablemos de hack feminismo, ¿no? Sí. Pero en términos generales es juntar estas dos luchas, uh-huh. ¿no? Por un lado, todo este movimiento que es como resistencia al control y que se opone al poder de las grandes empresas tecnológicas y de los grandes monopolios, y vincularlo al feminismo. Que tampoco tiene nada ni de movimiento social ni de político, nada, cero, cero. Claro, y justo lo que buscamos es una lucha que conjugue ambas, ¿no? O sea, una apropiación tecnológica más allá del uso de la tecnología, sino hacer tecnología con una mira política en favor de las mujeres. Con perspectiva de género. Con perspectiva de género y bueno, y eventualmente, por supuesto, mujeres trans, personas no binarias, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, de entrada, pues empezar a ver todos estos detallitos, este hilado fino, que la verdad no vemos cuando utilizamos nuestro celular. Claro, eso está ahí, escondidito. Tú ves un efecto. Está muy escondido y creo que esa es una de las... Todas esas cosas tenemos que mirarlas porque nos está afectando socialmente, ¿no? O sea, pensemos aquí a las personas que nos están escuchando en algún momento. ¿Qué efectos sociales está teniendo que usemos o que pongamos toda nuestra vida, nuestras pasiones y nuestros deseos en Instagram, en Facebook y en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que pertenecen estas tres empresas particularmente, pues son, bueno, el consorcio ahora se llama Meta, entonces pertenecen a una sola empresa, le pertenecen a un solo sujeto en el mundo, a Mark Zuckerberg. La sola idea es inquietante. Claro, ya la sola idea de que se crucen, tú hablando de estadística y que mencionabas hace unos minutos, ¿no? Que tú puedas cruzar datos estadísticos o datos de comportamiento de lo que dices en Facebook, pero de lo que dices en WhatsApp, lo que compartes en Facebook y lo que pones en Instagram, haces ese cruce y tienes un montón de información, sí, tanto individual como colectiva, como de masas. Entonces, me parece que tomar conciencia, más allá de verlo desde el miedo o desde la tecnofobia. Claro, claro. Yo creo que de lo que se trataría es de que socialmente tengamos un mejor conocimiento de las herramientas que así utilizamos. Es. Y tomemos nuestras decisiones. Pues quiero asumir este riesgo y utilizo esta aplicación y la utilizo con estos límites. O de estos temas no hablo acá. O aquí no. Claro, o me limito no, como, o ¿sabes qué? Como considero oportuno. Claro, te limitas o empiezas a buscar otras opciones. Y dices, sí, bueno, no voy a buscar en Google mis pastillas para la ansiedad, ¿no? Voy a utilizar otras herramientas, buscadores libres, claro, que están basados en software libre. Para eso es un poco también el software libre, ¿no? Y para eso tienes que conocer, primero, saber que existe esta opción, que está en algún sitio, porque si no, ¿cómo te pones exacto a buscar algo que no existe? Si y tú no tienes ni que idea. Ya hay mujeres que lo usan. no solamente existen, sino que hay quienes ya lo estamos utilizando y que podemos ayudar a otras mujeres a que lo conozcan. Por eso es que a mí me apasiona. Quiero más episodios, no es uno, son más. Sí, claro, claro, la idea es esa. O sea, la idea es que cuando a mí me dicen, bueno, a ver, es que Irene, ¿por qué usas Linux? O sea, puedes usar Mac tan fácil que no falla, que no es qué. Digo, bueno, es que el hecho de que yo lo use ahorita o que yo tenga soluciones tecnológicas hoy y que yo pueda solucionar mi diseño con este software libre, hará que mañana otras mujeres lo puedan solucionar también. Claro. Que mañana otras mujeres sepan que hay esta otra opción y que no necesitan usar Canva todo el tiempo, que es una cosa que acá se usa mucho, que no sé si... Yo sí, yo también lo uso un montón, todo el tiempo, pero lo combino con GIMP. Sí. Ah, muy bien. Qué curioso, ¿no? Sí. Es que mi pareja es linuxero desde hace un montón de años, para mí de toda la vida, no sé cuándo empezó, pero sí de toda la vida. Claro. Entonces en casa sí que hay un poco de... Por aquí, de su corazoncito es un kernel de Linux. ¡Ah, qué bonito! Sí, sí, creo que tú que me entiendes, es bonito. Es bonito el kernel de Linux, el que tengas un corazón de kernel de Linux. Sí, es, en realidad creo que entramos por ahí, ¿no? Y que creo que es mucho de las cosas que al menos a mí me gusta o pondero como bandera es, miren, simplemente sepamos que existen, sí. Sepamos que hay otras formas también, o sea, otros mundos desde la tecnología también. Que podemos mirar la tecnología desde otro lugar, que situarnos desde nuestro espacio también nos ofrece otro panorama y que también nos autoricemos a crear nuestras propias tecnologías o por lo menos a imaginarlas, ni siquiera nos autorizamos a imaginar otra forma. Entonces creo que por lo menos abrir esa posibilidad es oye, qué bonito la libertad de imaginar y que nos la estemos nosotras mismas negando. Ni siquiera nos la imaginamos o creemos que no se puede. Ay, ¿ya para qué? Pues mira, ya saben todo de mí, pues ya qué. No, pero que a lo mejor, pues yo no puedo crear esto, pero es que a lo mejor tengo la idea maravillosa que a quien puede crearlo no se le ha ocurrido. Así. Por eso también quieres diferentes personas, la diversidad hace eso. Cuando hemos aprendido todos lo mismo, sabemos todos lo mismo, no vamos a innovar igual de bien que si venimos cada una de un espacio diferente, con una experiencia de vida completamente diferente y lo hacemos juntas. Voy a hacerte una preguntita que teníamos ahí pendiente. Muy bien, sí. Nos la hace Skum, una compañera de Navegando Cultura, que tiene curiosidad en cómo entra una mujer en ese mundo de los hackers y tal, tan masculinizado, o al menos que esa es la idea que vemos desde fuera. ¿Cómo hace una mujer para entrar en ese mundo? Pues mira, con base en lo que yo indagué también en la tesis que acabo de hacer, pues son muchas maneras. O sea, en realidad... No hay una sola, pero suele ser, algunas de ellas estudian pues alguna carrera vinculada con ingeniería o tecnologías de la información. Uh-huh. La gran mayoría también han aprendido de manera autodidacta, entonces entran al mundo justo pues en prueba y error o queriendo solucionar ciertas problemáticas. Hay una cosa interesante porque algunas de ellas también lo hacen, por ejemplo, para obtener algún trabajo que les permita flexibilidad de horario, por ejemplo, para cuidar a hijas, hijos, pues de pronto se meten a hacer páginas web o a hacer cosas que requieren habilidades técnicas un poco más especializadas. Y lo aprenden así, ¿no? O sea, a veces tienen alguna inquietud, pero lo aprenden también en foros o se los enseña alguna persona que tenga otra experiencia, pero de manera autodidacta, ¿no? Entonces, eso es una manera. Y también hay otras mujeres que lo han hecho poniendo código de programación, justo como tú lo has hecho, pero han tenido que cambiar sus nombres, ¿no? Han tenido que poner nombres que se... La misma historia que en la literatura. Tal cual, ¿no? Anónimo era mujer, decíamos, ¿no? Entonces, en este caso también pasa en el caso de las mujeres. Entonces, no hay una sola forma, pero bueno, esas son algunas de las maneras. Y también pensando y desmitificando lo hacker, o sea, lo hacker no, otra vez dijimos, no como esta persona que se mete, sino una persona que conoce, que son también conocimientos adquiridos a través de la práctica, conocimientos a través de la experimentación. Entonces, pues bueno, por ahí podría ser. Es un poco volver al conocimiento ancestral. Tal cual. Por la experiencia. Por la experiencia, prueba y error, experimentar. Yo creo que también es una de las... La posibilidad de experimentar y la posibilidad de crearte también tus propias formas. Me gusta dejarlo aquí, con esa idea de crear tu mundo. o de cambiarlo. Me encanta. A lo mejor no nos hemos centrado tanto en un mensaje para jóvenes que estén queriendo iniciarse, pero lo mismo da. Estamos en ese mundillo tecnológico que era lo que me interesaba ahora y te tenemos a ti. Y hablando de todas estas cosas que, bueno, a mí me resultan muy interesantes, pero estoy segura que nuestras oyentes también. Y queremos volver a escucharte. Estás invitadísima, ya nos pondremos de acuerdo. Muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación y por tratar de adaptar tus tiempos también a los míos. No, pues muchas gracias. Muchas gracias además por invitarme y gracias a todas las personas que escuchan Navegando Cultura y seguramente nos vamos a escuchar en otro momento. Es una promesa. Sí, yo encantada de los temas que quieran y pues que vengan todas otras más compañeras también. Y pues muchas gracias a ti también por hacer estos espacios. Y por dar todo el tiempo y por estar en la producción y seguir ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias. Gracias por ese gran reconocimiento. Sí, no, gracias a ti por también seguir ahí, seguir haciéndolo y estar seguramente que te empeñas en que salga cada vez. A veces me rindo un poquito, pero bueno, el apoyo es importantísimo. Sí, muchas gracias. Bajo y me hundo en el mar reivindicativo. Escuchar sus voces de trino, su lucha. Has escuchado a Irene Soria Guzmán y este es el episodio 24 de Navegando Cultura, el femipodcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Deja tus comentarios y tus me gusta en tu plataforma de podcast o en las redes. Visita la web navegandocultura.com y encuentra todos los episodios. Únete a nuestro grupo de Telegram t.me/navegandocultura. Irene Soria Guzmán es una mujer feminista, morena, activista del movimiento de software libre y de cultura libre, es diseñadora, mentora, tiene gran interés en tecnología y curiosidad por el hack feminismo. Es representante líder de Creative Commons en México y, bueno, muchas cosas más. ¿Y tú? ¿Quién eres? Burbujas de sosa, esa musicalidad indígena. Usan en mi alma sin cesar.